que negarlo, si hay que aceptarlo, si es lo que siento, tú sientes. Mírate, qué bello está tu pelo, qué colorados son tus labios. Yo necesito tus abrazos, por ti yo vivo, por ti yo muero, porque te quiero. Juntos tú y yo, viendo a nosotros dos, eterna pasión, buscada en esta habitación. Porque el amor así lo quiso, porque el destino es así. Somos amantes, somos cariño, somos locura y pasión. Amor o castigo, razón o capricho, porque el destino nos unió. Porque tú eres, luz de mi alma, lo que me hace feliz. Te quiero aquí, cerca de mí, y no te vayas. Abrazarte y para amarte, porque te extraño. Sé muy bien que te sientes incómoda de que alguien pueda conocerte y que se entere tu marido. No te preocupes, aquí no hay culpa, porque tú y yo nos queremos. Juntos tú y yo, hablando de nosotros dos, eterna pasión, es cada año está. Porque el amor así lo quiso, porque el destino es así. Somos amantes, somos cariño, somos locura y pasión. Amor o castigo, razón o capricho,